palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariño. Bienvenidos a la Villa del Amor. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches, Susi. Buenas noches, amiguitos. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Cortó toda la onda que veníamos haciendo como una situación muy actoral, ofreciendo lo mejor de nosotros. Buenas noches, todos. Me escucho lejos. A ver, hola. Rara. Hola, como encendida. No. Ahí estamos bien. Te escuchamos bien igual, ¿eh? Te escuchamos bien. Bueno, acá estoy, acá ya me encontré. Bueno, bienvenidos todos a Villa Cariño, nuestro programa que investiga el amor, las cuestiones que se le acercan, lo rozan, lo chocan, lo enfrentan. Ese programa también es un consultorio sentimental. Siempre que quieras enviarnos un DM, porque te seguimos en Twitter, si nos sigues y quieres o enviarnos un mail, puedes hacerlo. Matías ahora va a decirte cuáles son las vías de comunicación y si algo te aqueja, podremos ayudarte. Exactamente. Las vías de comunicación, entonces, en Villa Cariño, en Twitter, nuestra cuenta @Villa Cariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope. También nuestra cuenta dirección de correo electrónico. Nuestra cuenta dirección, porque sería como una cuenta dirección. RadioVillaCariño@gmail.com, RadioVillaCariño@gmail.com, y la línea telefónica el 52-7287-99, 52-7287-99, y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Sí, y por supuesto, recordarles y reconfirmar que ya que no estamos apurados, no tenemos ningún auspiciante, entonces podemos relajarnos y decir, estamos re felices de estar acá. Ojalá que los que están del otro lado también. ¿Están felices? ¡Sí! Claro. Los del otro lado, ¿no? Estaban contentos que de que vinimos. Sí, como venimos siempre. Hay gente que pareciera que está esperando. Que nos espera. Yo los quiero mucho a esos. Y a nosotros también. Sí. Bueno, queríamos decir que estamos contentos. Y escuchábamos la maravillosa cortina, que fue la antecesora de este dúo de María Esquiaga y Jimena López Chaplin, que ahora van a presentarse. Pero su primer gran éxito fue esta cortina, podemos decirlo. Claro. Susi, ¿podés contarnos sus novedades? Sí, es la presentación de dúo de Jimena López Chaplin y de María Esquiaga. Es la primera vez que se presentan como dúo y va a dar que hablar. Son dos excelentes cantantes. Sí. Musas, guías de acá, sí. de todos los músicos que las conozcan. La cita es en Café Vinilo el 8 de septiembre a las 12 de la noche. Tiene un invitado exclusivo, que es Tomás Ferrero, que es un niño genio cordobés que parece que la rompe. Para reservar es info@cafevinilo.com.ar. Entonces, 8 de septiembre a las 24 horas Jimena López Chaplin, María Esquiaga en dúo. Mega recomendado, vamos a ir. Súper recomendado. Sí, nos vamos. Sí. Bueno, ya saben que vamos a llevar una antorcha en el laberinto oscuro del amor, en todo eso que nos dijeron que era de una manera y que después, a fuerza de golpes, nos dimos cuenta que no era así. Y sabemos que no hay nadie, absolutamente nadie, por más raro, quejumbroso y áspero que seas, no hay nadie en el mundo entero que no ame algo. Puedes llegar a amar el odio absoluto o al diablo, pero algo a más. Y si tenés internet, somos para vos. Exacto, este es tu lugar. Nacimos para vos. Y tenemos la selección musical deliciosa, que mi sueño ya está bastante cumplido con que suenan las girl groups en la radio y gente contemporánea las conoce y las escucha. Pero mi sueño es que todos los investiguen. Hay mucha página, girlgroups.org, creo que es, investiguen. Es un sonido fabuloso que nos da felicidad y son estas bandas de chicas, chicos, a veces mixtos y también solistas. Con este sonido espectacular, hoy de fondo escuchamos a Brenda Lee con Canciones de Amor, de esta enana fabulosa, pequeña dinamita. Bien, voy a ir con la editorial, donde bajo Línea de la Vida. Hoy tenemos a Caro Aguirre, hoy seguimos hablando de citas, sí. Ahora les cuento, pero hoy lo tenemos a Caro Aguirre en Amorpedia, un mega deluxe y la persona más indicada para momento, eso. Sí. Y bueno, voy con la editorial donde bajamos línea. Bueno, mi editorial de esta semana se llama... Ay, nena, ¿te acordás cuando sufríamos? ¡Qué divertido que era! Sí, era divertido, pero ese intenso amor que te hacía sufrir como un perro de playa abandonado era tan real como tener un romance con Ricky Martin por telepatía, sobre todo porque no le gustan las mujeres, o la afiliación de Yvonne Kennedy con Marilyn Monroe. No es real sufrir así. No es real algo que te hace sufrir tanto. Los niveles autosuperados de dolor no tienen que ser tu medidor de intensidad. Si te cortan un dedo, lo vas a sentir. Va a ser intenso. Pero el dolor no es la única manera de sentir grosso, de sentir, padecer. No hay que irse a ese hueco oscuro de uno mismo, retorcerse y untarse con la propia caca. No hace falta irse allí a regodearse para sentirse vivo. Uno no lo sabe, pero es así. Y lo recordamos porque suele ser el mayor error, que toma diferente forma, pero todos lo cometemos. Y sí, quizás no se sienta tan intenso la calma, la tranquilidad no grita, la paz no está ansiosa, la espera no se vuelve loca y el amor no es un hijo de puta. Dale una oportunidad al amor de que te muestre que existe en otros lugares de vos, además de en tu rol de víctima. Era divertido sufrir, pero no era amor, era sufrir. Y entendemos que te guste porque a todos nos encanta sufrir. Pero dale, ya está, no te ve nadie. Ponete feliz y no te aburras si no duele. Bien. Esta es nuestra editorial del día de hoy. Excelente. Bien, ¿qué la podemos resumir en no te aburras si no duele? Exacto. Bueno, y el tema de hoy es, en el programa pasado fue un hit. Fue un hitazo. Fue un hitazo con los Parallel World. Tuvo una gran repercusión, la pasamos muy bien, fue un momento con amigos. Fue una cita y nos quedó mucho material, porque es un tema infinito. Las citas como punto de partida, ya como una actividad social que uno puede hacer para comer gratis. Claro, se plantearon muchos debates, se derribaron algunos mitos. Y como este tipo de cosas no tienen, cosa científica de base. Digo, hay gente que estudia el sueño, ya estudiamos un montón de cosas. Claro. Pero la cita aquí ahora, contemporáneos, no hay tanto material científico. Es más, lo que te cuentan otros, como mira, allá en el bosque hay un cuco y un lobo, doblá para allá. Y bueno, con la experiencia personal, como quien fue a la guerra y volvió, estamos contando qué cosas sí, qué cosas no. Y hoy seguimos con esto, con las citas, pero las nuevas citas, que ya no son que te pasen a buscar con una orquídea para ir al Rosedal, andar en Mateo y después te ven el té en Rompuan. O sea, ya no es así. Ahora sí, claro, ahora ya te podés encontrar con un avatar, agarchar directamente a la madrugada, sí. O escribirte con alguien en Second Life que tenía alas doradas y te lo no sé, mil opciones. La experiencia, entonces hay muy poca información. El nuevo amor es la cocaína que en los 70 todavía no se sabía que era mala. ¿entendés? Todavía no hay. Qué lindo lo que dijiste. Claro, ¿entendés? Es una hermosa comparación. En las nuevas fórmulas, en los nuevos formatos de amor, estamos como bailando una disco duros en el 70. Ya en el 72, ya no sé, se sabría que estaba mal. Pero estamos como en la primera época de estas nuevas fórmulas, que todavía no hay tanta prueba. Todavía no hay viejas meciéndose y diciendo, porque yo sabía que no tenía que ir con nadie del Facebook, y ese Facebook arruinó mi vida, y el Twitter, toda una vida agrandando avatares para morirme sola. Todavía no hay viejas que lo digan, todavía pero no. Vamos, estamos otros para decirlo. Entonces no esperemos a eso. Ya sabemos todas las cosas que decían las mamás, ya no son así, no te vas al infierno si garchás. No, ni si te separás, sí, mil cosas. Bueno, así que estas nuevas experiencias necesitan sus nuevas bases que estamos sentando. Y también vamos a hablar de citas sexuales, citas a ciegas, segundas citas, que es donde la segunda oportunidad. Cita que también es otro momento difícil. Difícil, cómo arruinarlo todo o cómo salir airoso. Sí. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Matías, repetime alguna vía fresca de comunicación. Exacto, las más importantes para que puedas participar en Twitter, nuestra cuenta arroba @villacariño. Y también estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Susi, ¿usted tiene algo para comentarme? Bien, entonces vamos a ir con una canción espectacular de Helen Shapiro. Helen Shapiro, les cuento, ella es inglesa, muy pobre. Está bien que la pobreza inglesa es distinta, no es como estar en el litoral con una rana y un junco, pero era pobre. Claro. Tocaba el banjo desde pequeña. Era tan pobre que la música la hacían porque no tenía dónde escucharla. Oh, su primer single lo escuchó en la casa del vecino, como quien ve por primera vez un queso. Y ella no tenía tocadiscos. Pero esta chica a los 10 años, miren qué divina, qué regia, a los 10 años ya estaba como cantante en una banda donde estaba Mark Bolan. O sea, quien después sería también conocido como T-Rex, Dios para mí. A los 14 años llega al puesto número 3 del ranking de UK. Con su primer single, Don't Treat Me Like a Child. Y antes de los 16 ya era como una super teen idol absoluta, europea, inglesa. Fue telonera de los Beatles. Mira. O sea, estamos hablando de que no sucedía una historia del rock y del pop y a la vez estas chicas estaban ahí. Ella fue telonera de los Beatles. Lennon y McCartney le escribieron a Helen Shapiro Misery, esta canción hermosa. Así que es alguien para tener en cuenta. Vamos con esta canción de Helen Shapiro, Walking in My Dreams. Each night I go to sleep and I can find no peace, it seems, 'cause you keep walking in my dreams. There's nobody else that I can give all my love to, 'cause each time I close my eyes you appear in my dreams and I keep thinking of you. No matter how I'm so very Cíclope Radio. Cíclope. Cíclope. Yes. It worked. Not supposed to take that on faith. Yeah? Why? How do we know? Because I say so. Está sonando Cíclope Radio. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¡Quítate, vieja porra! ¡Quítate, vieja zorra! ¿Qué más? ¿Qué más tienes para decirme, maldita? ¡Mentirosa charlatana! ¿Así? ¿Así que soy una mentirosa charlatana? ¿Qué? ¡Estás besando a la lisiada! ¡Sí! ¡Estoy besando a la lisiada! ¡Porque quiero lisiada toda su lana! ¡Azócalo! Bueno. ¡Maldita lisiada! ¡Sí, maldita lisiada! ¿Qué tienes para decir, mugrosa escuincla? ¡Escuincla babosa! ¡Sí, es una escuincla babosa! ¡Señora la gata esa! ¿Qué dijiste? ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! ¡Sí, que te va a pesar a ti y te va a pesar! Porque ¿sabes qué? Tengo los frenos de tu auto en mi mano y esta mismita noche vas a estrellarte en la carretera, mugrosa. ¡No pudiera! ¡No pudiera! ¡Desgraciada! Ay, bueno, nada, estaba hablando por teléfono. Tengo mucha gente en México. Ya volvimos. Acá. Nada, encontramos algo, tuve un llamado, pasó. Nos pareció, sí. Seguimos con el programa. Continuamos, sí, como siempre. Bien. ¿De dónde venimos? La sección donde homenajeamos a las dalmas mamá del pensamiento, donde expurga y pare los cachogos de la duda y la zozobra. Bien, ¿de dónde venimos? Las citas ya no son las precursoras al noviazgo, donde uno se toquetea en el zaguán al ritmo de Palito Ortega, o son los encuentros previos al matrimonio arreglado, como hace siglos, por suerte. Ya son eventos sociales de a dos o de a tres, y esto es muy moderno. Encuentros pautados de sexo también, donde solo ir a mojar la gaurette, y también son una actividad social en sí misma. Nadie se murió en una cita, eso ya todos lo comprobamos, yo tengo ya cumplir 32 años ya, y he pasado por cosas horribles, y acá estoy entera. Y bueno, excepto catástrofes que, bueno, te pueden matar en una mala cita, pero justo es muy raro. Sirven para conocerse, para conocer al otro, para conocer a la raza humana primero. Siempre es mejor salir de uno y a ver qué hay afuera. El hipo que estaba faltando. Es increíble, sí. Segundo bloque, siempre. Siempre segundo bloque. Es entre el segundo y el tercero, en sí, realidad. Sí, me encanta cómo cientificás, se puede decir, no santificás, sino como... ¿Cómo llevo a la ciencia? ¿Cómo este llevas dato? A algo sí. científico? Ya es una estadística, es ya una es algo más que un eructo. Claro, un hipo en realidad. Un eructo sería más fuerte. Mucho más fuerte. Bien, pero bueno, decíamos que las citas sirven para conocerse, para conocer al otro, para conocer a la raza humana y volver al ruedo también después de que uno ha sido abatido tras una separación o algún suceso inoportuno o infortunado. También sacarse la duda de grandes cosas como me gustan las mujeres, los hombres. Las citas son la mejor manera de saberlo, ¿no? No hay mejor manera que enfrentándose una almeja si uno sabe para dónde quiere ir. ¿Qué estoy diciendo? O sea, pasear, comer gratis, estaba recompensando todo lo que eran las citas, ¿no? Claro, lo que concierne una comer cita. Comer gratis, o no fue feo tirado así nomás, pero es lindo, ¿no? Es lindo, porque ¿por qué te vas a negar a que te agasajen? Claro. No, y te ahorras una cena de paso, un desayuno del pernocte que te lo incluye. Claro, como quien come de arriba. Exactamente. Bueno, el domingo pasado con esos invitados, que fue memorable, ¿no? Sí. Que fue tipo Alien versus Predator. Vimos lo básico para las citas con alguien que te gusta. Esto es otra circunstancia totalmente distinta. No hablamos de solo la mojada, o eso es alguien que te gusta. Que te gusta es que te interesa, que lo querés ver otra vez. ¿No es exacto, cierto? Sí. Que te interesa agradarle, que no vas, que vas a mostrar, intentarás mostrar lo mejor de vos, que vas a intentar que te conozca y conocerlo. Las citas difíciles, va. Y por si estabas distraído, te olvidaste, vamos a refrescarte algo de lo aprendido, pero con anticonsejos, que son muy buenos porque a veces la gente está acostumbrada a que la eduquen desde el no. Y cuando le propones algo le suena muy raro y si le decís, no o el anticonsejo como este le queda más grabado. Y estas son 10 maneras de arruinar una cita o decir y que arruine una cita. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Estamos siendo tomados. Me sigue llamando por teléfono. Les pido, por favor, damos la línea para que no jodan al aire. Para que no jodan al aire. Bueno, también puede ser útil en citas donde sabes que no te va a gustar esa persona. Aunque baje Moisés y te diga, yo necesito que repoblemos el mundo con vos y él o ella, vos vas a decir que no. Entonces, ¿cómo zafar? Arruinándolo. Arruinando todo. Bueno, con estos tips podés arruinar una cita y zafar de una cita con un monstruo o si te ves que está yendo por acá, seguramente la vas a arruinar con ese que te gusta, así que no lo hagas o hacelo si no te importa. Exacto. Bien, vamos Matías con estas, todo lo que hay que decir para arruinar una cita. Todo lo que tenés que saber para echar por la borda lo mejor que podrías haber hecho una cita. Por ejemplo, punto número uno. Fíjate en todas y cada una de las mujeres u hombres, ¿sí?, que te pasen por delante. Presta atención con esto. Mira bultos, escotes, antebrazos, etcétera, todo lo que está a tu alrededor. Sonreíle de más al mozo, ¿sí? Mira fijo a gente de otras mesas. Como un búho. Fijo, como una búho, gallina. Como quien es un búho, ¿sí? De gente que está en otras mesas o alrededor. Y comentarle lo fuerte que está esa persona. Seguramente. Sí. No hay manera. No hay manera de remarla esa. Bueno, si no te gusta es genial hacer eso, porque el otro se va a dar cuenta que no te gusta. Claro. Y hay gente que lo hace sin querer, como parte de mostrar lo libre que es, y tampoco da. Sí. Segunda cosa que está muy bien para arruinar una cita es maltratar taxistas, mozos, uh-huh, acomodadores. Hablar de la gente que los atiende o simplemente de la gente que los rodea con comentarios racistas, xenófobos, descalificativos, marcando la diferencia entre vos y los demás. O sea, no. No. Si pensás eso, que todos tenemos un nacicito adentro, si pensás eso, cállatelo. No lo comentes tan pronto, a menos que los dos hayan conocido en el Centro Cultural Adolf Hitler. Exactamente. Tercer punto importante. Invítala, por ejemplo, este también funciona mucho, invítala directamente a irse a la cama con vos. Invítalo. Claro. Bueno. Lo que sea, invítalo otro al otro. Nunca hablamos de... Bueno, esto no tiene que ver con ser directo o claro, sino con, si sos mujer, tener una especie de pene más grande que el otro, ¿sí? Y si sos hombre, ser un poco bestia. Sí. Ahora, si van a terminar en la cama, van a terminar en la cama. No hay chance de que ese destino se pueda corregir. Pero matar esa magia, ¿sí?, ese coqueteo, ese misterio, es demasiado moderno y nosotros desde aquí, desde Villa Cariño, no lo recomendamos. No lo recomendamos. Exacto. No es ser directo, sino un poco de encanto, ¿no? Un poco no, de como, encanto. Es como abrirse la... Es como bajar... Es como poner el pito en la mesa. Exacto, claro. El encuentro directo a la cama viene en citas posteriores, quizás. Bueno. Cuarto punto. Cuarto punto para arruinarlo. Si te dice que no a lo que sea, decirle que de todas formas, ya tenés algo. Para mañana, esta semana... Algo tenés, y que igual como que igual con lo que tomaste igual no te iba a funcionar el amigo, así que... Eso que hablábamos la otra vez, que Fileto... claro, mira, la verdad que igual no me iba a funcionar porque con esta... Yo cuando como pizza con birra no hay manera de despertarlo, o vos con... No, yo estoy en un tránsito lento que no iba a pasar. No, estoy sin tipo de información al terapeuta o al gastroenterólogo. Nada de decir que tenés, no importa porque tenés otra cosa o claro, total. No me jode porque igual mañana tengo 4 citas más. Sí. Exacto. Claro. Bueno, otro punto para arruinar todo. Decirle que aunque su físico no te importa, no estaría mal que tuviera 10 kilos menos. O que por ejemplo, la plata no te cambia nada. Pero que alguien de su edad ya debería ser propietario. O tener un auto. O un mejor reloj. O en una de esas, un buen par de tetas operadas. Hay gente que te dice eso. Bien. 6. Llamarlo, llamarla con el nombre de otra persona. Tremendo. Olvidarte que recién te contó algo y preguntar todo 6 veces. Sí. Esto arruina todo. Esto arruina todo. No es demostrar interés preguntar todo 6 veces. Es que estás pensando totalmente en otra cosa. Exacto. Punto número 7, que está relacionado quizás un poco con esto. Y bueno, en realidad con todos. Que es un flagelo también porque pasa mucho. Contarle todo tu tormento y trágico pasado en menos de una hora. Vos atravesás desde las pastillas que tomás. Porque mis abuelos vinieron en un barco, claro. Y empezás desde ahí para abajo todas las desgracias que sufrió. Exacto. Todo tu árbol genealógico. Pocas veces sirve la pena en el amor. Brillante, Matías. Lo vamos a tuitear por ahí. Pocas veces sirve la pena, la pena en el amor. No demos pena menos con generaciones pasadas o con tu abuela que se rompió el alma trabajando la caña de azúcar. Exactamente. Bien, por ejemplo, hablar esto del punto 8, hablar de tu ex anterior, de cuánto amabas a esa persona y lo hijo de que fue al dejarte, o de lo maravilloso que era y lo difícil, y que crees que realmente no vas a poder encontrar nunca más algo así. Eso no está, lo hagas. Eso es tremendo. Ponerte a hablar con tu nueva cita de lo genial que era tu anterior. O de que realmente eso te marcó y no hay, y ya está. Exacto. Esa bueno. Vaca ya está marcada por el facha Martel. Bueno, seguí. Seguimos con el otro punto. Este también arruina todo, cualquier tipo de vínculo igual. Decile que vivís con tu madre, ¿sí? Y que a donde quiera que vayas, irá con vos para cuidarte, ¿sí? Porque... no hay nadie que pueda quererte más que tu mamá. Y sobre todo esto, si quieren arruinarla del todo en un segundo, digan madre en vez de mamá. Tuve un déjà vu mega fantástico al aire. A ver. Uf, estoy volando, chicos, volando. Vi todo esto, ya lo viví. Pero bien, psicosis, mamá, no importa tu mamá. No nombremos a mamá en las primeras citas. No importa. Punto número 10. Y último. Hablar de tus sueños futuros, de la casa que querés tener llena de hijos en Nordelta, después de casarte en tal o cual parroquia en San Isidro, o de que realmente vos te querés morir en Ibiza a los 60 años, más no, tocando culos de pendejos y pendejas en la playa. No importa hoy. Nah. Mañana o pasado le contás tus sueños decadentes o de soledad, o tus sueños Ingalls. Hoy, shut up. Perfecto. Susi, ¿qué me cuenta? El pueblo dice algo en la villa, comen fresas, juntan barras. Gente que, como por ejemplo, Juan Alfonso, que apaga el televisor y viene a Villa Cariño. Mucha gente que hace lo mismo. Estamos compitiendo con pesos pesados. Villa Cariño, compitiendo, si es por peso, compite, la nata, pero por pesados es creo la que nata. Con la, competimos con la voz. Competimos con la voz. Competimos también. Con la voz. No también. Nos importa. No nos importa. Karen Polishuk, que nos cuenta que ella casi muere en una cita, que se quedó dura y que estuvo a punto de caerse para atrás y que le fue pésimo. Ah, perfecto. Tengo una pregunta, si me dan un segundo la encuentro. Acá. Ana Geek, nuestra oyente, dice: Cañitos, ¿la cita se espera o se pide? Porque tengo ganas de invitar a un par, pero no me animo. Esto lo hablamos el domingo pasado. La cita, ¿cómo se llegaba a la cita? Puede haber montones de razones que alguien te lo presente, pero está tan bueno procurarte la cita, porque estábamos viendo la cita como un evento social en sí mismo, que está bueno para conocerse, para relajarse, para conocerse a uno hoy a tal edad, cómo funciona con el otro, para ir saliendo a la vida, y está bueno procurarlas uno también. Por supuesto que si es lo que más te cuesta en la vida y justo ahora no vas a plantearte este desafío con este con el que querés salir, quizás. Pero si no, está buenísimo hacerlo. Hay que hacerlo. Por supuesto, en esto hablábamos de que cuidar siempre los modos. En un programa viejo hablamos las maneras en las que conviene mejor preguntar o plantear el cómo querés que el otro te acompañe o... ¿no? Como incluirlo en algo. Claro, como recursos, ¿cómo es la mejor manera de decirlo? Exacto. Para que llegue a buen puerto. Claro, pero está perfecto. No se espera nada. Que sepas que podés tener y te gusta. Sí, y si tenés ganas de hacerlo, anda y hacelo y punto. Tengo otra. Jotita, @JulietaJ. En una cita 2.0 hicieron la del ex. Nos cuenta, ¿no? Sí. Una pena que no tenía enfrente para hacer la de lo voy al baño y vuelvo y no volver nunca más. O sea, se lo hicieron virtualmente, hablarle tremendo. Mucho de la ex. Eso es terrible. Eso no hay que permitirlo. Es como una especie de catarsis como... No merece una cita 3D ese chico. No merece la cita 3D. No. Ahora, en el próximo bloque vamos a hablar justamente de las citas a ciegas, porque solo teníamos 2D y vamos a pasar a 3D. Y antes de terminar todo esto, vamos a refrescar la vía de comunicación. Sí. Para que puedas participar en Twitter, nuestra cuenta @VillaCariño, en Facebook www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Si no te gusta ninguna de estas, también tenemos correo electrónico radio@VillaCariño.com y también nuestra línea telefónica el 5272-8799, y si estás afuera de Capital Federal marcas antes 011. Bueno, ahora en el segundo bloque vamos a hablar justamente de esas citas. La cita 2.0 es lo que la mayoría estamos metidos. o en la previa, y definitivamente no hay que chatear 18 meses, hay que encontrarse. Les recomiendo mi blog, que habla sobre justamente esas conversaciones 2.0, conversacionesconhombres.blogspot.com. Yo no lo actualizo, pero he descubierto algunas cosas ahí que tienen que ver con que todos somos muy parecidos tras la pantalla, que todos somos personas y que la estupidez no tiene sexo y que todos podemos caer en eso, bla, y en toda esa procrastinación que es el 2.0. Bien, vamos a ir con otra canción y después nos adentramos en estos nuevos formatos de citas. Vamos a ir con una canción de Mary Wells de 1962. Esta canción está escrita y producida por Smokey Robinson de The Miracles, para Motown, por supuesto. Habla sobre dos chicos, dos amantes distintos. Uno me trata muy bien y el otro me trata muy mal. Y quizás son la misma persona. Mary Wells con Two Lovers. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Cierra tu pequeña bata de toalla y acomoda esos piececillos como flor de loto sobre los almohadones tibios. Quizás te acompañe un gato o quizás un perro viejo, pero lo importante es que en tus oídos entren nuestras voces, porque, cariño, te queremos. Te queremos, cariño. Bien, hemos vuelto. Modernos y modernas de mierda. Estamos acá porque lamentablemente no todos tienen la facilidad de conseguir una cita como quien quiere un pancho y sabe que en la avenida Corrientes, sea la hora que sea, se va a poder clavar un pancho. Exacto. Para mucha gente la cita no es un pancho. Lograr llevar a esa persona tan deseada a la cita, situación cita, para que ese otro nos conozca, nos intuya el alma y nos huela el interior. Así es que se crean las citas a ciegas, ¿no? Normalmente son organizadas por familiares, en el peor de los casos. Yo no recomiendo que te organice un familiar, a menos que estés en un kibutz y te estés casando y te estén vendiendo por 20 cabras. Entonces, así sí está bien que lo organicen los familiares, porque ellos saben qué cabras te gustan y qué cabras no. Ahora, si no estás con el tema familia, te lo pueden organizar amigos, que los amigos ya te conocen un poco más que la familia. Un besito para todas las familias. Y también una amiga o un amigo de ambas partes o de algunos con el espíritu de casamenteros. O también decirte de manera delicada que ya es hora que hagas algo con tu patética vida amorosa y que te consigas un novio, un fato, te terminan encajando a alguien como, mira, hay alguien que es re para vos, se tienen que juntar, bla, llamalo, te agregalo a Facebook. De alguna manera sucedió que vas a ver a alguien que no conoces. O también se pueden conseguir este tipo de citas por medios de innumerables redes sociales, dándose me gustas con la pelotudez, los toques, ves la foto del otro, un tuit que decís que inteligente, saca una foto de lo que se comió en un restaurante, una hamburguesa muy loca, y vos decís, uy, mirá cuánto en común que tenemos, a mí también me gusta el pepino y agridulce, y así te vas enamorando. Y hay también páginas donde pues, se consiguen citas, porque a través de algoritmos, te juntan con alguien, o logaritmos, o... Estás llorando, Matías. No, iba a decir que era, no te quería corregir el aire, pero es algoritmos. Algoritmos. Logaritmos, otra cosa. Logaritmos. Bien, bueno, uno de cada dos personas que utiliza internet, con esto incluyo, niños chiquititos africanos, viejos musulmanes, señoras españolas, una de cada dos personas, o sea, todo lo que se imaginen, una de esas dos personas coqueteó el web. Coqueteó el web. Did you know that? Una de cada dos personas. Imagínense un catálogo de personas. Un quién es quién. Señores chiquititos con bigote, señoras con rulos, mamás, adolescentes. Todos coquetearon alguna vez por internet. Niños africanos. Y han coqueteado con otro ser humano en línea, una de cada dos personas. Esto es un dato para darnos cuenta, sí, que tu marido o tu esposa está coqueteando en este momento. Claro, que si no sos vos... Es el otro, exactamente. Bueno, así que por internet o por amigos, vos, ser humano, te animaste a una cita a ciegas. Te pensamos estos consejos para tu blind date. O ciegas, ciegas. Exacto. Pensamos estos consejos, yo he tenido muchas, no tratamos de hablar de nuestra vida privada, pero te aseguro que están pensadas desde la experiencia del que es vestirse sabiendo que quizás esta va a ser tu mortaja porque vas a terminar en una zanja y esta va a ser la ropa con la que te van a velar porque estás yendo a una cita con vaya a saber quién. O diciendo, puedo ir al encuentro más fantabulósico de mi vida y bueno... O ir sucio con un rodete con cebo en la cabeza porque sabes que no importa y que ya los unía a algo más intelectual. Cualquiera sea la situación, o ir divina a una cita que te contaron que era el hombre de tu vida, te armamos estos consejos para tu blind date. Bueno, vos estás yendo a las citas ciegas, decís, ¿para qué mierda organicé esto? ¿Para qué me organizaron esto? Pero sí sabe una cosa que, dalo por seguro... Estar ahí en esas citas ciegas va a ser mejor que chatear 6 meses pasándote videos de YouTube, como decíamos recién, que hablen de lo genial y de lo ocurrente que sos, ¿sí? O que te cuente toda su infancia en chats de madrugada. ¡Qué flagelo! Chat eterno. Chat eterno, ¿qué me importa? Todo eso no va a tener sentido si cuando lo ves huele a caca. Huele a caca porque además... Esto es otro punto. Aliento a muerte. Incluso te puede pasar que todos esa cantidad enorme de chat te terminen encantando de alguna manera. Pero eso cuando no vas es a la, exacto, pero cuando vas a la cita llega y decís, Dios mío, qué miedo. Sí, sobre todo esto te lo contamos porque esto pasa. Esto pasa, hace rápido. Y de esto no hay esta información científica como traemos de otros temas, esto lo vivimos. Exacto. Bien, segundo punto a tener en cuenta en tu blind date con un ser humano que nunca viste. ser precavido con el de dónde salió. ¿De quién, amigo? ¿Este? ¿Amigo de quién era? O sea, ¿quién te lo presentó? ¿No? ¿Alguien que te conoció en la sala de espera del dentista? Te preguntó de qué signo es. Ay, ¿sabes que yo conozco a alguien que me parece que re podrían ir? Porque también le gusta el bizcocho como a vos. Tiene grasa mejor. No. O un amigo real que te conoce. O un sitio de internet famoso por sus pajeros y locos, como son todos. O la web más absoluta, con ni un amigo en común en Facebook. Vas a amigos en común y tenés solo empanadas. Claro, sí. Puede ser un loco. Claro. ¿Entendés? Hay que chequear los amigos en común. Y también saber que vos también podés generar una cita con alguien que viste o conociste azarosamente. Esto se lo decíamos a Ana Geeklog. Si a vos también te gustó, animate. Aunque tengas justamente solo de amigos, solo empanadas, mandá un mensaje y animate, digo yo. Bueno, otro punto importante. Estar seguro de lo que vas a hacer. Claro, ¿sí? Ya está, lo hiciste. Bueno, es para evitarle un momento más incómodo al otro, ¿sí? Estar disponible, abierto, ¿sí? A un momento, al menos un poco aventurero. Un poco aventurero me suena como... Claro, estás en un momento como, bueno, un poco aventurero. Estás un poco aventurero, te abrís a la picardía de disfrutar del corazón sin razón. Claro, que te permita relajarte en una cita con un desconocido o una desconocida. Claro, porque... Agarra tus cosas y anda a la cita, siga, no seas chanfle. Pensá que a menos que sea un asesino que está disfrutando toda la situación, afilando el cuchillo adentro del del sobre todo, en general es un ser humano que va a estar igual de nervioso y se va a querer ir corriendo a la casa como vos. Entonces, no le hagas llegar ahí y decirle... Che, no, esto no es para mí. Chao. Claro, y te vas. No puedes hacer eso. Cuarto punto. Saber que los primeros 10 minutos, sí o sí, al menos 10 minutos, van a ser incómodos. No va a ser mega cómodo, no van a estar divinos, va a ser raro y hay que aceptarlo. Pero bueno, lo bueno es que al otro justamente le está pasando lo mismo. El otro también no te conoce, se quiere ir corriendo, se siente un idiota y no sabe qué hace ahí. Así que relajaos. Exacto. Bueno, esto también es importante que lo tengan en cuenta. Muy buen dato. Muy buen dato. Plantear que el encuentro va a durar una hora y media, 2 horas como mucho. ¿Por qué? Porque esto es lo importante. Porque si no te gusta, ¿sí? O... supongamos que nada fluye, no tenés ninguna obligación de estar 6 horas de planes o una cita que no se sabe cómo puede terminar. Y si no dura mucho, es buena, y si dura poco, es mala. No. No. No, joven argentino, no, mujer argentina, no, hombre argentino. Si dura poco, puede ser muy bueno. Claro, como no es que puede durar 6 horas, claro. O sea, y por eso va a ser la mejor cita de tu vida. Porque lo bueno viene en base, una hora chico. Tengo que estar acá en la clase de Ikebana, me voy. Claro, inventate algo para, o a alguien que le decís a la para hora, para generar llamame. Más interés o para cortarla si fue un bodrio. Exacto. Bien, buscar algo cómodo para ambos. Por ejemplo, no manejes 3 horas, ni tomes 2 bondis, ni tampoco lo obligues al otro a cruzar la General Paz. Busca tu comodidad, pero también algo posible y en un lugar que medianamente conozcas. Exacto. No con urbanos si vivís acá. Exacto. Bueno, sin ser una mamá sobreprotectora de sí mismo, ¿sí? Esto es importante, no seas la madre, pero... siendo prevenido, se puede ir a un lugar público, con gente, ¿sí? Para no terminar en una zanja, como dijimos hoy. Y siempre es mejor que alguien sepa a dónde fuiste y más o menos con quién. Vos a alguna persona de confianza tenés, le dejás el teléfono y decís, mira, voy a estar acá. Si en 2 días no aparezco, anda a buscarme. Exacto, claro. Anda a buscarme. Un nombre, un dato. Yo no sé con quién dato. Estoy yendo viendo. Sé que le gustan mucho los Muppets, que hizo karate de chico, claro. Y que las frutillas de estación lo vuelven loco. Y que tiene como único ahora, amigo. Ahora, si estuvo preso, tiene un arma en el pantalón. Claro. No tengo idea. Bueno, dale el datito a alguien de dónde vas a estar. El datito. Dale el datito. Bien, otra cosa importante, no hablar, ni mucho menos criticar al idiota o a la pelotuda que se le ocurrió que ustedes podrían llevarse bien. ¿Quién fue el pelotudo? Mirá, si vos y yo ni pasar horas hablando de esa persona en común, como, ay, ella es sabes que yo la conozco, y hablar toda la noche de esa persona. Eso también se da mucho. No es momento. Y si tuvieron conversaciones o chats, por ejemplo, no te darlos a conocer todo el tiempo, como, ¿te acuerdas ese día tipo 5 de la mañana que estaba lloviendo mucho y me contaste que el mejor salame que probaste se era en Tandil en el 80, boludo. Si es que me quedó grabado acá y no puedo dejar de pensar en ir a Tandil a probar salame. ¿En serio, boluda? Yo te lo conté, pensé que había pasado de largo. Sí, boludo, es que viste las conversaciones que uno tiene y no sabes para dónde va y termina en el lugar que me dio, ¿te imaginas? Sí, porque aparte ese salame no sabes lo que era, era un flash. Sí, boludo, de ahí que lo tengo acá clavado y no puedo parar de pensar. No te puedo creer, qué golazo. Bueno, no. No. No importa. Porque ni vos ni el otro son eso que leían. El otro no es el salame en Tandil, ni vos sos la loca que se quiere ir a comprobar el salame a Tandil. Claro. Lindo ejemplo, bien autóctono, bien para la familia. muy de provincia. Muy de provincia. Como también pasando un dato sobre turismo en Tandil. Digo, están ahí enfrente, no traigan a colación todo lo que es ajeno a ustedes, porque tenés al otro ahí, olelo, porque si huele a caca, todo lo que tienen en común con los salamines no importa. Es muy importante oler si tiene olor a caca. Olor a caca. No, esa forma de decir. No me remede, mire, No. Digo, estén con lo que se percibe. Del otro. ¡No se rían! No nos reímos, carajo. Bueno, último punto importante. Y este también tiene que ver con el anterior que estábamos leyendo. Muy bueno y muy divertido. Es muy divertido. No me voy a reír, chicos, voy a hablar en serio. Tener un truco de escape, ¿sí? Como que te estoy esperando un llamado o que alguien te llame. Esto es viejo, ¿sí? Pero funciona. Es el F5 de la vida. Es el F5 de la vida. Bueno, apenas lo ves, vos esto lo tenés que avisar antes, ¿sí? Apenas lo ves y sabés que no te va a gustar. Ya está. Nunca. Y olés la caca. Ya olés, decís, te tiene un olor a caca. Bueno, nunca decir algo como, mira. No te quise cancelar, ¿sí? Pero me llamaron antes de venir y tengo una reunión en media hora. No seas tarado, porque eso no te lo cree nadie. No. Eso no te lo cree nadie. Avisale a alguien, hace algo un poco mejor. Bueno, media hora se tolera, vos te podés quedar media hora y a la media hora avisar que alguien te llame. Y el otro, digamos, de una manera no se va a suicidar, no va a decir, me dejó acá, vine hasta acá, me dejó con las cosas. No, como si te hubieras ido corriendo diciendo chau. Claro. No hagas cosas terribles, porque el otro también... Será feo, pero tiene corazón. Claro, quédate media hora. Total, ya fuiste hasta allá, ya te cruzaste la ciudad. Será feo, será idiota, olerá caca, pero tiene corazón. Exactamente. Eso. Susi, ¿qué dicen los villeros cariñosos? En principio, me llama la atención que nadie se anima a una cita ciegas. Pregunté si cita ciegas sí y no, y en general la respuesta es a la negativa. Chicos, bueno... Qué aburridos. Pero, perdón, el famoso DM de coger. Muchas veces es con alguien que no viste eso nunca. Eso es una cita ciegas, chicos, un DM de coger. Un DM de coger es... El famoso DM de coger. Es que sí, todo es lo recibo. Hay que empezar a levantar la mano. Hay que salir del closet de las cosas que uno hace. Sí. Porque la verdad yo sí he tenido citas a ciegas con alguien que te gustan las fotos y punto. Por ahí mide un metro y medio. Claro, bueno. Sí. Pero te gustaba. Pero por ahí ¿qué te sé gustó? Yo. Bueno, chicos, bueno. Hay gente que las tiene. Y de estas citas también están. Bueno, ahora vamos a ir con las sexuales. ¿Tiene algo más para comentarme? Sí, muchas cosas. Ramírez y Mile Gorgio agradecen por la música, que es un elogio que siempre nos encanta. Porque gracias. No, voy a empezar también, a hacer listas de Groupshark y compartirlas. Arroba La Palma de Buda, té, chocolates y acompañados con Villa Cariño. ¡Qué riquito! Es un planazo. Bueno. Acá, quería ir acá. Que los quiero alguien. Mucho, sí. Desconocidos. Charito Blasco dice, pajeros y locos podría ser una muy buena sola palabra descriptiva por demás. Sí, es totalmente cierto. Bueno, Anaí, que dice que, bueno, que perfecto, gracias por la devolución, que va a empezar a lanzarse el lunes como la dieta. Contanos empezar después lunes, cómo te fue. Después contanos, Anita, sí. Es Lime con S de Salta. Que nos ¡epa! Está escuchando, le mandamos un beso grande. ¡Qué hermoso! No puedo creer. Siempre estoy tentado de eso, pero me gusta que nos digan, estoy escuchando desde tal lugar. Y si están en México, que nos digan, ¡hácesela! ¡Azócalo, güey! Guido Maggiora dice, mi mamá tuvo una cita a ciegas con el que ahora es su actual marido. Ya, Guido, más datos. Más datos. Queremos saberlo todo. Queremos esa historia. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, gente que se reía del olor a caca. Nosotros somos fans de la caca en Villa Cariño. Será feo, sí, tan bimbo, será feo, será idiota, olerá caca, pero tiene corazón. Bueno, así bueno, se divierte. Bueno, vamos a seguir entonces con las citas sexuales. Sí. Porque esto, otro punto importante. Gente, no hay que hacerse el sota. En mi barrio le decimos polvo. Así. Bueno, desde el principio cita de sexual. Los tiempos, cuando había... Un dinosaurio con un dientecito que asomaba, un junquito y una piedra. hasta nuestra actualidad, los hombres y las mujeres han tenido la necesidad biológica que los obliga a unirse, a juntar los chochos y, además de reproducirse, unirse física o intelectualmente, pegotearse o gritar desde la caverna ¡aú! Y que eso haga eco y que otro lo escuche del otro lado y sienta ¡no estoy solo, mira, hay alguien! O refregar los chochos y sentirse vivo. El hombre y las mujeres, mezclados como quieran, mujeres con mujeres, hombres con hombres, cosas con cosas, se han refregado y han necesitado la unión. Esa necesidad es la búsqueda de la satisfacción del individuo, que se logra a través del sexo. No nos hagamos los sotas. No nos hagamos. Se puede llegar a la satisfacción a través de ahí. Se conoce que en épocas antiguas, afortunadamente, esos viejos peludos la tenían más clara, y era algo tan común tener sexo como comer, respirar. Así que tanto hombres como mujeres no ponían ninguna resistencia a la hora del coito. Simplemente una pata para acá y pollo, pollo, pollo. Eso es... Pata. Pata. Pata. Claro, pata, pollo pata, con papas. Pata para acá, pata para allá. Bueno, llegó el momento, en Visa Cariño, los chistes fáciles, el humor divertido para toda la familia, lo que vos estabas esperando. Todos los domingos a las 23 horas, el mejor humor aquí en Visa Cariño. Estoy volando. Estas cosas nos encantan a nosotros. Haríamos un programa de esto también. Ay, Dios. Pensar que esto es todo serio. Pero bueno, nada, pata, pata, pata por acá, pata por allá, que chocho, chocho, chocho. Y la gente hacía de su actividad sexual algo libre y sencillo. Bueno, sin embargo, en estos tiempos modernos se pudrió todo bajo Jesús con la llegada del cristianismo, las reglas socioeconómicas que hacen que el sexo se convierta en una exclusividad exclusiva para parejas, una actividad exclusiva para parejas. Exacto. Y que las parejas son todo porque hay que vender todo para la casa de a dos. Bah. Porque el individuo, entonces todas estas reglas, todas estas religiones hicieron que el individuo para llegar al sexo tuviera que tener unos pasos anteriores. Claro. Un café, una cena, casarse, cualquier una cosa cita. De acuerdo a la época. Pero afortunadamente, todos lo sabemos, no nos hagamos los otas, repito, existen las citas sin fase previa. No hay nada que hablar, no hay ninguna masita que tomar, ninguna infusión que beber. Las citas sexuales existen. Y por algún medio, es alguien conocido, desconocido, se chatearon o se mensajearon, fueron claros, los dos quieren sexo, se define dónde y a qué hora, rápidamente, sin histeria, y se encuentran para eso y lo hacen, ¿ok? Eso es un encuentro sexual. Claro, y a ver, la filosofía más efectiva, ¿sí?, para aventurarse a tener puro y simple sexo con alguien, bien podría ser recordar los beneficios, que en algún momento ya charlamos un poco de esto, que el sexo tiene en sí mismo, ¿sí? El sexo sin amor, sin ser parte de una relación, ¿sí? Aunque todavía, digamos, no esté completamente descifrado todo este fenómeno, la química que se produce en el cuerpo, en el antes, el durante y el después de una relación sexual, aporta información sobre los beneficios que tiene el sexo en la salud. ¿Sí? Bueno, los principales especialistas coinciden en los beneficios físicos y psicológicos, ¿sí?, de una sexualidad plena. Y también estos especialistas ayudan a descartar algunos mitos, ¿sí?, como el que dice que el sexo permite bajar muchas calorías. Chicos, entiendan no, esto. Yo, es mi única actividad física. No, bueno, parece ser que más o menos apenas equivale a subir y bajar ¿qué? Rápido. Dos pisos por escalera. Venir a la radio es lo esto mismo. Esto es como una unidad de medida. Un polvo, dos pisos por escalera, subir y bajar. Ok. Una cosa así. O bueno, sea, no tengan más sexo para quemar calorías. Den una vuelta a la manzana. Es una pavada. Dejen de encamarse con cualquiera para bajar la merienda. Exacto, andar al gimnasio, hacer otra cosita. Pero, a ver, sabiendo que el sexo mejora la autoestima y el autoconocimiento, totalmente, eso lo hablamos también en otro momento, durante el sexo, el organismo entra en una especie de revolución química. Se ponen todos locos, ¿sí? Y parece ser que se fortalece el sistema inmunológico en la medida que, por ejemplo, vamos a citar una información un poco más concreta, mejora la función de los linfocitos, células blancas ligadas a las defensas contra las enfermedades, favorece la vasodilatación y la liberación de óxido nítrico a nivel del endotelio, ¿sí? Beneficia las arterias, preserva la función orgánica y muscular de los genitales, ayuda a dormir mejor, esto es muy importante también, regula el sueño, permite conservar en equilibrio los niveles de testosterona, ¿sí? Una hormona que predispone y motiva el deseo, regula el estrés, ayuda a regular el ciclo menstrual y aumenta la expectativa de vida. Wow. Todo esto hace el sexo en un solo polvo, vos, joven argentino, podés conseguir todos estos beneficios. Wow. Con gratis, todos, legal. Gratis y legal. Con todos estos beneficios, a ver, pregúntate a vos mismo, ¿por qué negarte a tener solamente sexo? Como si fuera poca cosa, o algo menos satisfactorio que una cita romántica. Bueno, está bueno conocer qué te pasa a vos con eso. Ya hablábamos de que no estaba bueno el sexo o el encuentro con otro como otra necesidad de consumo más que hay que tener. ¿Se acuerdan que nuestro psicólogo de conducta, Seigman, Diego Seigman, siempre nos dice que nuestra misión como generación es hay que tener placer, hay que disfrutar y tampoco la pavada? Pero bien, hay una data fehaciente y terrible que viene de parte de la revista Human Nature, que no es la canción de Madonna, claro, que ha publicado un estudio que afirma que las mujeres disfrutamos menos que los hombres del sexo esporádico. Cualquiera. O sea, no es que tus amigas te dicen, esto es un dato que hay que tener en cuenta. Normalmente después de una noche con sexo, de sexo con alguien que no conoce, muchos tienden a sentirse culpables, sobre todo las mujeres, sienten a caer en pensamientos incomprensibles hasta para ellas mismas sobre sentirse, entre comillas, usada, culpable. Un estudio realizado a más de 1.743 personas, entre hombres y mujeres, que habían experimentado sexo esporádico, reveló que más del 80% de los hombres afirma que después de una noche de sexo casual se sienten muy a gustos, disfrutan de esa noche de sexo esporádico sin complejos. Sin embargo, 54% de estas mujeres declaran que las relaciones sexuales esporádicas han sido satisfactorias. O sea, solamente la mitad de las mujeres que tienen sexo la pasan bien. La otra mitad vuelve a la casa y se siente una torranta porque no le pagaron una cena o esto. Esto, a veces hay cosas en las que hay que definirlas por sexo. Sexos, hombres que tienen sexo con el sexo que sea, el 80% sobre 100 la pasa bien. Y del 100% de mujeres, solo la mitad la pasa bien. Es un dato para tener en cuenta de por qué pasa esto, para provocar, sobre todo para evitarse futuros encuentros que no te van a hacer pasarla bien si sabes que no es lo tuyo, o para ver qué estás pensando mal que hace que no puedas disfrutar tus encuentros sexuales. Exacto. Bueno, por eso, sí, como digamos, como todo trato entre personas, sí, tiene sus reglas. Es un trato. Exacto. O al menos detalles a tener en cuenta. Y nosotros acá te traemos una lista en Villa Cariño de algunos puntitos para que tengas en cuenta. Sí. Bien, no pensar en cómo puedes llegar a seguir el vínculo. Asumir que hoy estás caliente y hoy querés eso, sexo. No mentirte a vos mismo primero. No empecemos por mentirte a vos. Estás caliente y querés sexo. Después se verá. Exacto. Bueno, otro punto importante a tener en cuenta. Es una relación beneficio-beneficio. ¿Sí? Los dos tienen que pasarla bien. Sí. Los dos o los tres, o los cuatro, o los que sean, deben irse de su casa o el hotel mínimo, pero mínimo, con un orgasmo encima. No te vas de ahí hasta que no conseguís un orgasmo, porque esto es una relación beneficio-beneficio. Win-win. Win-win. Bien, ser amistoso, agradable, atento, pero saber que no es necesaria la previa tipo cita. Realmente no hace falta y además es tiempo donde uno o el otro puede arrepentirse. Entonces no le demos al otro la oportunidad de sentirse un usado de irse. Hay que ser directo, sí a los juegos previos, pero no a la cita previa. Exacto. A la cita falsa, sobre todo. Bueno, esto siempre lo aclaramos cada vez que tenemos la posibilidad de decirlo. Sí, pareciera que sí, es algo que no habría que decir ya, pero a esta altura sí, del partido, pero sí, por supuesto se puede, todo lo que quieran ambos, sean la cantidad que sean, contra quienes quieran, pero todo háganlo con preservativo, sí o sí. Esto no se discute. No se discute. Esto es un dato muy importante, que está bueno registrar cómo sos vos y qué necesitas para ponerla, porque no hay que abusar de las demostraciones de afecto. No jugar al amor. Si después su dinámica para tener sexo es afectiva, es amorosa, así será. Pero de una, en el primer encuentro de puro sexo, tengamos puro sexo. Atentos, con buena onda, siendo amistosos, pues no juguemos a los novios, no nos abracemos 23 horas. Tremendo eso. ¿Entendés? No nos miremos a los ojos para que nos calentemos más con amor. Hay que tener cuidado, o sea, no hay que dejarse ir como un mono con todo. Claro, bueno, otro punto importante, ser responsables con nuestra satisfacción, ¿sí? Es responsabilidad personal. Sí. Decir, pedir, explicar lo que queremos. Los dos, me encanta esta frase además, los dos son clientes sexuales del otro. Sí. ¿Sí? Tu deber es dar, pero también es recibir. Sí. Esto es muy importante, sobre todo porque sea quien haya sido. Si vos le dijiste voy, no es que porque vos vas, llevas como un... como un prostituto, una geisha, y le vas a, y vas a hacer todo por el otro sexualmente. Claro. Y si el otro dijo voy, no es que va a hacer todo por vos y tenés que quedarte haciendo el muertito. Es, nos juntamos los dos para eso. Bien, ser claros con los límites de tiempo. Esto es muy importante en general, porque estos malentendidos pueden hasta lastimar al otro. Si se pacta tenemos una noche de sexo, hay que poner el pecho y tener una noche de sexo hasta que no sale el sol y no te trae la media luna. No te vas. Y si se dice, tengo una hora nada más, a la hora terminada se termina todo, se verán otra vez, si se tienen que ver, pero así se evitan las situaciones confusas. Si dijiste una hora, no te quedes 3 días. Claro. Porque eso es para una confusión. Sí. Y si dijiste, me quedo toda la noche, bancatela. Sí. Bancatela. Porque bueno, es una persona, será feo, será lo que sea, pero tiene corazón. Olerá caca, pero tiene un corazón. Sí. Bueno, y relacionado con esto también es importante ser cordial, pero hay un límite acá muy fino. Como siempre, es la línea finita que va del cu a la co. Del cu a la co, claro. Bueno, ser cordial y considerado con el fin del encuentro, ¿sí? Cuando se termina la situación, no seas descortés, no te vistas y agarres las cosas así de golpe, ¿sí? Y te vayas. Chequeá que el otro lo haya pasado bien, pero... esto tenés que hacerlo sutilmente, se aprende de a poco. No preguntes, no preguntes. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó? Estuve hecho una fiera, ¿no? No hagas esa pavada. No hace falta. No hace falta preguntar. ¿Te gustó? Es lo peor que te pueden preguntar en una cita. Esto es muy importante porque el límite con esto te convierte en un psicópata si no sabes hacerlo bien. Claro. Que es ser claro. Dale. Con el nos vemos o el te llamo. O no decir nada. Nadie se va a matar justo ahí, ahora, si no decís te llamo o nos vemos. O decir espero que se repita. O te gustaría repetir otro encuentro o algo. Pero ser claro, no hace falta que digas nada. Es una cita sexual, así que callate si no la querés ver o no lo querés ver. O decilo si te gustaría. Último punto. Saber que cómo la pasaste fue tu responsabilidad, ¿sí? Nadie te hizo, nadie te engañó, fue lo que vos quisiste. Esto queremos decir, sé honesto con tu balance del encuentro. Fue un espanto, lo querés ver ya mismo de nuevo, nunca más. El sexo casual no es lo mío. Yo te nací para coger. Lo que sea que te pase, registralo y aprende algo. Mañana, pasado, algún día, aprende algo. Bien, contundente. Contundente, está lista. ¿Qué nos dice el pueblo? Bueno, la gente está... van aflojando, me parece, de a poco. Dicen que citas así, no, pero conocidos por el Facebook sí, que eso es básicamente lo mismo. Chicos, es eso. Es eso. Es que no lo oliste antes la caca. Claro, es la cita sigas 2.0. El pilladito dice, basta de vacunas para la gripe, chiquilines, pónganse a coger... Emitocondria, nuestra fan de... Así se define ella, no es que lo diga porque soy... nuestra fan salteña, le mandamos un beso. Dice que nos manda saludos desde una llama del norte. ¡Ay, la muchísimo! Te mandamos un beso. ¡Qué lindo lugar! ¡Ay, Dios! Sí, salta la linda. Bueno, Amílcar, que es un oyente muy fiel con quien tenemos una y vuelta, la está pasando mal hoy. No sé, Amílcar, ¿querés contarnos? No sé, está sentimental... Pero. ¿Cómo te gustan más esas cosas? ¿No te gustan las citas sexuales o hablar de eso sin...? Contanos, amiga. Más. Contanos. Esperamos qué te pasa. En el próximo bloque vamos a hablar con Caro Aguirre, que ella es una especialista en estas cuestiones, al menos en sus libros demuestra demuestra saber mucho y es una genia y va a ser su tomo de Amorpedia porque nos gusta su cerebro. Y antes vamos a ir con un tema fabulantástico. Fabulantástico. Esta es la canción número uno de la amistad, el amor y el nada podrá separarnos y voy a cruzar y hacer todo lo que tenga que hacer para que sean felices, para que seamos felices como sea. Es una canción de 1967 de Marvin Gaye y Tammy Terrell, un dúo fabuloso que sus voces se fluyen, se funden en una cópula musical. Ain't no mountain high enough, no hay montaña lo suficientemente alta que pueda separarnos. Marvin Gaye y Tammy Terrell. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. ¿Les gustó la canción anterior? No recuerdo en qué película estaba, creo que en una con Susan Sarandon. Susan Sarandon, sí. Y Julia Roberts. Sí. Bueno, es una canción espectacular. Todos los duetos de Tammy Terrell, tengo muchos, así que voy a ir poniéndolos porque son... Esta canción se llama Ain't No Mountain High Enough, o No Hay Montaña Lo Suficientemente Exacto, Alta. Exacto, suficientemente alta. De Marvin Gaye y Tammy Terrell, ellos son solistas, pero juntos grabaron muchos duetos y son espectaculares. Creo, a ver, entonces si me estoy confundiendo el dato, pero en cambio de hábito no hacen una versión de esta canción, o yo estoy... Creo que sí. Me parece que sí, que también está muy buena. Creo que sí, bueno, nosotros ya estuvimos, tienen que bajarse los programas anteriores porque estuvimos pasando por lo básico, por el ABC de Gear Groups. Hay temas que son fundamentales, fundacionales, y ya los pasamos. Y este sí. No sé por qué había quedado ahí, pero bueno, tenemos Amorpedia. Yo, mientras va llegando el vía satélite coaxil con Caro Aguirre, les voy a ir contando quién es ella, quizás... Bueno. ¿Qué me dice? Ah, muy bien. Ah, muy bien. Bien. Matías, ¿quiere? ¿Tiene alguna novedad usted para contarme? Yo tengo alguna novedad. Tengo varias novedades. A ver. Pero tengo alguna que puede ser bastante. A ver, acá nos estaba respondiendo Switchy Ami, que es que no le gustaban este tipo de citas. Amílcar. Sí. Voy a leerla a Amílcar porque me. A ver, ¿qué pasó a Amílcar? A Amílcar le pasó que él siente que estas cosas no le hacen muy bien, que este tipo de citas no le gustan. No le gustan. Bueno, esto es justamente. Bueno, un amigo me está haciendo bien. Efectivamente, no me gusta el sexo sin sentimiento y no me gustan las relaciones netamente instintivas, dice Amílcar. Bueno, yo te voy a contar. Bueno, eso está bueno, varias cosas. Uno, registrar qué le gusta a uno y qué no. Si ya sabes que no es para vos, todo bien. Ahora, el tema es si no es para vos porque tenés preconceptos sobre qué tendría que pasar o sobre qué son para vos los encuentros puramente sexuales, ¿no es cierto? Claro. Como quizás estás esperando cosas que, o si no fueron claros con vos, o también está buenísimo que lo reconozcas, pero hay mucha gente que las tiene y teníamos que darle los tips. Porque muchos nos sí, nos además hemos en un momento hablábamos de este tema y decíamos, bueno, podés ser parte de este tipo de citas, como también podés no ser parte de este tipo de citas, te pueden no gustar, podés preferir otro tipo de encuentro, y bueno, también está bien, tampoco te vas a inundar en una situación en que en realidad no te gusta. Entonces, si no te gustan las citas de este tipo, de este estilo, está bien. Bueno, no las tomas y punto, y está bien igual. Bien, perfecto. Y vamos a ir a nuestra toma de Amorpedia de lujo porque nos gusta su cerebro. Y Amorpedia es eso. Es nuestra sección donde los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires eligen una película, un libro y un disco o una banda que les guste para explicar qué es para ellos el amor, lo que ellos entiendan por amor aquí y ahora. Si tuviéramos que mandar una sonda a la luna o que los extraterrestres vieran desde allá qué es esto que se nos ocurrió a los seres humanos, que es el amor, o si le explicáramos a alguien que tuvo una CB y no se acuerda bien qué era. Así que hoy tenemos a Carolina Aguirre, ella es guionista, es escritora, es bloguera argentina, pero bloguera de las que logran que sus libros se editen y sean éxitos como Bestiaria y Ciegas Citas, que después se convirtió en esa novela fantástica donde yo hice un bolo y que era muy genial. Parece ser una mujer que sabe de la esencia de la que estamos hechos los seres humanos en situaciones como citas o encuentros amorosos. Escribe como guionista cortometrajes y mediometrajes, escribe en un montón de revistas sus columnas y el año pasado acaba de editar su libro El Efecto Noemí, que es su primera novela en este sello. Y bueno, ahora le vamos a preguntar un poco más de todo eso y su tomo de Amorpedia, y nos cae muy bien sin conocerla porque la leemos en Twitter. Bienvenida, exacto, Caro Aguirre. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Bien, nos gusta tu cerebro, nos gusta todo lo que pensás y lo que te hemos leído y queríamos hablar. ¿Sabés mucho de citas o no? No sé mucho. Me invento todo, es la verdad. No tengo mucha experiencia porque yo estoy como casada hace 10 años. Sí, los que te seguimos en redes sociales sabemos. Queremos tu vida llena, claro, de gatos y marido. Claro, no tengo una vida así muy intensa y nocturna. Yo tengo gatos, como marido, bueno, pero la comida, conoces a la raza humana, quiero decir. Claro, porque vos crees que este imaginario que tenés sobre las citas podría ser real si no hubieses tenido una experiencia vasta en el tema anterior, o es algo que prácticamente se puede recrear desde cero. No sé, mira, yo cuando escribía Ciegas Citas, viste que yo primero era un blog, sí, y yo me hacía pasar por una soltera. Claro, yo tenía citas como a veces todos los días, eran 258 días. Y la gente creía que era verdad. O sea que asumo que debe ser bastante parecido a la realidad, pero son inventos en realidad. Pero debe ser como un catalizador, que todo lo que escuchaste oliste por ahí, porque si no puede ser tan exacto y que tantos veamos, claro, que nos pasó. Lo cual la convierte en un genio aún, claro, mayor. Claro, me olvidaba. Si no siquiera, es eso, es que es un, claro, genio. Ni siquiera habla de memoria emotiva, digamos, que lo invente, duplica punto palabra. Bueno, esos son los buenos escritores. Claro. Lo que pasa es que uno con las citas piensa que tuvo que tener citas con medio país para algo coherente. Sí. Y no, bueno, y contame de tu nuevo libro, El Efecto Noemí, que ya no es, ella es un hombre al que le pasan las cosas. Sí, esta vez escribí como un hombre. Eso es espectacular. Es la primera vez que escribo. sin internet en el medio, o sea, directamente un libro. Wow. Los dos anteriores siempre fueron, primero estuvieron en internet y después los edité como libros. ¿Y cómo, y qué tiene de distinto, bueno, más allá de después cómo lo recibe la gente y eso, para vos sentarse a escribir, la diferencia de que tenés que ir publicando en internet todo el tiempo y que acá podías corregir, tomarte el tiempo necesario, qué es lo diferente? No, supongo que lo diferente es que cuando vos escribís en internet tenés feedback inmediato, claro. O sea, vos lo colgás y enseguida sabés si a la gente le gustó, si no le gustó, si está bien, si está mal, si funciona, si no funciona, si se entiende como vos querías que se entendiera. Y a escribir, o sea, directamente en papel, sí, es mucho más solitario porque vos estás escribiendo 3 años sin saber si ¿3 años? Le va a interesar a alguien o no. Wow. Sí. Claro. Me fascina, perdón, yo voy a preguntar también lo que me interesa a mí, porque a mí el mundo de los escritores me fascina. ¿Y escribís en papel o en tu compu? No, en mi computadora, quiero decir en papel, porque yo, claro, sé que el destino es papel, porque sé que lo voy a publicar. Claro. Quiero decir, yo ya tengo una editorial, un agente, no sé qué, entonces yo ya sé que lo voy a publicar. ¿Y el tiempo te lo marcan o podés tomar el tiempo que necesites? No, cuando yo ya sentí que estaba lista, les avisé y... Bueno, lo esperan. Y el efecto Noemí es un hombre que se fue todo al... Le agarró la crisis existencial de los... ¿Cómo es la historia del efecto Noemí? Es la historia de un hombre que después de 30 años deja a la mujer porque no la aguanta más. Qué valiente, qué bien. Sí, no sé, en realidad no es así, porque la deja con muchas expectativas y fantasías de lo que va a ser su nueva vida de soltero, pero resulta que desde el día que la deja no puede volver a dormir. Wow. Mira. Y nada, tiene que dar un montón de vueltas y probar diferentes cosas para encontrar por qué no puede volver a dormir. Si es que, no sé, viste, dormir con otra persona, sí, o si es la almohada, o si es que está nervioso, lo que sea, hasta que descubre que en realidad lo que no lo deja dormir es que después de 30 años cenando la misma comida de ella todos los días, los lunes lo mismo, los martes lo mismo, si no come la comida de la esposa no puede pegar un ojo. Wow. Increíble. Bueno, espectacular. Así que cuenta, es como un divorcio contado a través de la heladera, porque él va, claro, a ir a la casa a robarse comida varias veces. Bueno, hay que leerlo y qué divertido escribir como un hombre, ¿no? Porque tú puedes tomarte unas licencias poéticas fabulosas. O animar, o ponerte, sí, en esos pantalones. Sí, en realidad yo siempre pienso cómo es, o sea, yo pienso la historia y después pienso cómo es más efectivo contarla. Claro. Sí. Y si es un hombre, una mujer, un perro, lo que fuere. Es elijo como el mejor personaje para llevarla adelante. Perfecto, me gusta eso. Sí, porque si no hay cosas que pueden, si no se convierte, si no es, no seré feliz, pero tengo marido, quizás algunas cosas. Claro. Está creo bueno. No. Bueno, y queremos tu tomo de Amorpedia con ahí sí, desde tu imaginario, de tu propia experiencia, como qué cosas te gustan para explicar o para contar el amor. ¿Qué elegiste? Contame de por dónde quieras empezar, de película o libro. Sí. Podías poner los propios, ¿eh? No, aparte no me parece. Los míos son horribles. No, bueno, a mí no me interesa. A mí me interesa la comedia, me interesan, sí, los personajes medio desastrosos. No son no son ejemplo para ¿Sos eso. ¿Sos fan de la comedia romántica? Sí, soy bastante fan, pero no me gusta la comedia romántica. Me gusta siempre desastrosos, ¿viste? No me gusta el médico, lindo, perfecto. No, está medio pobre el mundo de la comedia romántica ahora. Sí, está medio pobre, es verdad. No está como pasando nada. No, pero hace rato ya que hace está rato. Así, yo estoy muy mal con esto. Tengo que salir una comedia romántica, la tengo que ver, ¿viste? Aunque esté en cama. Sí, lo sé porque te sigo. No sé, pero la tengo que ver. Bueno, ¿qué elegiste? Libro Grandes Esperanzas, que es uno de mis libros preferidos. Hermoso, terrible. Una genialidad. Y que para los que no lo hayan leído, se los recomiendo, es de Dickens. Y es un libro que cuenta, desde que son muy chiquitos, la historia de dos nenes que se ven obligados de alguna manera a jugar juntos. Sí. De muy distintas clases sociales. Claro, de muy distintas clases sociales y con un background muy distinto. Es un poco cruel la historia porque Dickens es un poco cruel, pero es muy bonita y tiene unas descripciones, unos pasajes que son más bien monólogos de él sobre el amor que él siente por ella, que a mí me parecen que son... Perfecto. Bueno, mandamos a la luna entonces ese libro. ¿Película? Película, supongo que voy a elegir Sabrina. Ay, la original, qué hermosa. Obviamente. Obvio, con Julia Ormond fue un horror. Sí. Está, no, qué sé yo, no sé si está en un error, pero hay no puedo, peores, no, pero comparada con Humphrey Bogart y Audrey Hepburn es como... Hermoso. Creo que la otra era William Holden, no me acuerdo. Sí, era el tonto rubio que se clava la copa de vidrio. Exactamente, que también se las recomiendo mucho. Bueno, es una hermosa película, además, para ver ropa de Givenchy, espectacular. También, e inspirarse también con modelos para llevar a la modista. También. Claro. Y es algo que es un tipo de argumento que me gusta mucho, que es... bueno, nada, no lo voy a contar, porque si no, si la ven después se van a, ya van a saber, sí. se las voy a spoilear, pero que me gusta mucho, es un director de cine que también me gusta mucho, y para mí el amor se parece un poco a eso. Ay, hermoso. Bueno, Sabrina como película. ¿Y canción o banda o algo musical? Una canción que también siempre tengo en la cabeza y que me gusta muchísimo es Disco 2000. ¡Ay, re linda! De pop. Que sí, me parece, no sé si la escucharon alguna vez, bueno, cuenta toda una historia de amor, es muy narrativa, quiero decir, no es como líneas, como inconexas de sensaciones, sino que cuenta toda una historia casi como un cuento. Sí. Y también me parece como, no sé, me llama siempre la atención ese argumento y me causa así como un poco de conmoción, es como muy efectivo para transmitir las sensaciones de esa historia. Nos encanta No Había Pulp, ningún tomo de Amorpedia, y esa canción es preciosa. Bueno, me alegro no haber repetido con nadie. Nos encanta. No, yo me siento muy, es con el que más me siento identificada, me parece, de los tomos de Amorpedia este momento. ¿Serio? Es muy, muy femenino, pero en el mejor sentido, me parece. Bueno, es como caro ir. Por eso le invitamos a hacer Amorpedia. Porque mira, sin haber tenido citas con 200 hombres, entendió que nos pasó a muchas personas. Sí. Igual tuve, chicos, tuve. No, ya lo sabemos. Pero como estás casada, no te vamos a preguntar. Claro, sí. No, me pueden preguntar, no importa, pero quiero decir, tampoco es que salí, viste, de una isla. La que me trajeron para acá. Claro, que te no, trajeron la laguna azul con tu marido. No. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, ¿viste? No sé cómo son las citas ahora. Un horror. No te estás perdiendo nada. Yo quisiera ser vos con tus gatos. ¿Tenés una gata nueva? Tengo una gata nueva que me traje de Entre Ríos. Ay, porque la vi y me pareció, dijiste, esta intrusa, ¿quién es? Es que hay una chica que se le metieron en su casa, una chica que conozco por Twitter. Que se le metieron el auto te casa. Pide. El auto te pide, se le metieron en su jardín, se le metió una gata y parió. Y esa es muy de perro, era de perro, ahora tiene la gata esta. Y tuvo tres gatitos y con Florencia Chévez nos hicimos traer uno cada una, que son como mellizas. ¡Ay, qué hermosa! Porque nada, las ves todo el día por Twitter, las ves como siendo desde que nacieron hasta que tienen, no sé, un mes y medio. Y después claro. Decís, la tengo que tener. Tiene que ser tuya. Sos de claro. Los amigos, sos del club de amigos de los gatos vos también. Bueno, Caro Aguirre, gracias por atendernos un domingo a esta hora. Y qué lindo conocer tu voz, porque nunca la habíamos escuchado. Sí, eso iba sí. A decir. O sí. Se me había pasado alguna entrevista, pero escucharla ahí como si habláramos por teléfono. Y gracias por tu tomo de Amorpedia, que fue divino. Bueno, me alegro. Les mando un beso. Te seguiremos leyendo por varios medios y gracias por gracias tu tomo. Gracias por llamar. Muchas buenas gracias. Buenas noches. Un beso grande. Chao. Besos, gracias. Chao, Caro. Chao. Bueno, hermoso tomo de Amorpedia. Hermoso tomo de Amorpedia. Lo estábamos esperando. Me quedé impactada para bien. ¿Lo tuiteaste para que la gente lo conozca? Pero por supuesto. Ya está todo ahí, chicos. Lo estábamos esperando. Vean Sabrina. Bueno, vean Sabrina. Perfecto. Ese fue el tomo de Amorpedia por Caro Aguirre. Momento de noticias aquí en Villa Cariño. Descubren analgésico que alivia penas de amor. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Estados Unidos descubrieron que el paracetamol no solo alivia los dolores físicos, sino que también ayuda a calmar las penas del corazón y los sentimientos de rechazo o abandono. Aunque parezca descabellado, esto tiene lógica. Los científicos habían determinado anteriormente que el dolor emocional se puede equiparar al físico, ya que nuestro cerebro no distingue entre ambos. Bajo esa premisa, los especialistas buscaron dilucidar si un corazón herido puede ser aliviado de manera similar que un malestar físico. Para ello, seleccionaron a 62 personas, de las cuales un grupo tomó 1000 miligramos de paracetamol y otro un placebo por un periodo de 3 semanas. Los participantes, además, debían grabar un video explicando cómo se sentían cada noche. Tras esto, se pudo determinar que quienes ingirieron el analgésico mostraron una reducción significativa de sus sentimientos de dolor en comparación con aquellos que tomaron el placebo. ...30 minutos de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Capital Federal, 9 grados, la humedad del 62%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Bien, genial. O sea, que con el paracetamol también se me puede ir un al agujero parecer, del corazón. Exacto. O sea, no es que se van, sino que te alivia la pena de amor. Ok, quizás eso fue lo que hizo que Elvis tomara tantos calmantes. Claro, porque parece que había como un dolor físico, entonces el paracetamol te lo alivia. Sí, definitivamente, ¿quién no sintió que se le clavaba en el pecho una lanza de Judas? Exactamente. ¿No? Bien, vamos a ir con una canción. ¿El pueblo, Susi? ¿El pueblo está callado? Flora Alcorta dice que escucha Villa Cariño por ciclopradio.com.ar, nuestro pajo para las impurezas del alma. Qué la gran, quiero, la quiero. La queremos. El otro día la vi que se habla y se mensajea con... no importa, no se me fue el nombre. Decilo, Enzo. Decilo. Me sale Alexis Buenaventura, que tampoco existe. Santiago Segura. Con Santiago Segura. Ah, está bien. Está. Bien, vamos a ir con una canción de... Perdón, ¿qué? Perdón. Algo horrible voy a hacer, pero necesito... El fiel oyente que envió una noticia espectacular sobre Togo, él o ella, puede decirme fui yo, porque lo quiero nombrar, lo vamos a abordar para la semana que viene porque es espectacular y merece más tiempo y tenemos una rutina muy cargada hoy, pero... Perfecto. Pero lo quiero citar. La voz de la producción. Bien, sí. Vamos a ir con una canción de Little Eva o Evita. Ella era la niñera de Carol King y su marido le cuidaba a los chicos a Carol King. Y mientras decían, pero mira qué ritmo que tiene para lavar la ropa, esta negrita. Escribir una canción, mi amor. Y le escribieron de Locomotion porque ella parece que tenía un swing, que era una cosa. Esta canción es de 1965. Y Taking Back What I Say, ¿qué quiere decir más o menos, Matías? Taking Back What I Say. Backward no sé qué es. No, lo dije mal. Puede ser que lo hayas dicho raro. Entonces, porque es una palabra que no me suena a nada. Ni siquiera en africano, tampoco en hindú. Si alguien puede decirnos qué quiere decir exactamente, vamos con esta canción de 1965, un hitazo de Little Eva, Evita para los amigos, Taking Back What I Said. pound? No, I'm through with all that running around. Why do they want to kill you? I did something wrong. El rayo que empuja se lo debe. A través de internet, online, las 24 horas, desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Cíclope Radio. Se ríen. Nos reímos. Ay, hemos vuelto. Es la canción, quería decir lo que yo me imaginaba, claro. Pero con esto, en realidad yo sabía lo que quería decir. Pero quise demostrar algo, que es la inseguridad. Claro. Porque yo sabía que quería decir, retiro lo dicho, taking back what I said. Claro. Pero dudé, y cuando uno duda, es como que te bajan todas las defensas y se meten los microbios volando adentro, claro, de tu alma. Cuando uno duda, muere. Cuando porque uno además, duda, muere. Exacto, de hecho, karmáticamente, es más carga karmática. Esto es así, La duda que el desear, quiero que te pise un auto y que se muera toda tu familia. Eso nos genera tanto karma como decir, ay, no sé qué tengo, no sé qué me pasa. ¿Entienden? No sé qué me pasa. No, pero es que aparte fue raro porque quisiste averiguar con el resto de la gente, dijiste que es back what. Y back what no es nada. Está back y está what. Lo dije rápido, pero no lo dije mal. Es taking back what. Yo te voy a cuidar la imagen. Taking back what I said. No voy a leer la gente que dice cosas al respecto y se ríe de vos porque te cuido y te quiero. Hay alguien que propone una traducción que es retractándome de lo que dije. Bueno, ahora todos son de la Real Academia British. La frase bien dicha es retiro lo dicho. Bueno, ahora todos son Juan Carlos Inglés. No, pero se termina el tema acá. Mirá, nosotros hacemos un programa para... Para la juventud. Bien, duda la podonga, me dice alguien. Muy fino. Muy fino. Un chiste que nunca se hizo. El humor en Villa Carita. Quinto bloque. Amílcar lo dijo. Sí, Amílcar. Amílcar, ey. Bien, espero que les haya gustado este tema. Hoy tuvimos muchos de... Los que vienen ahora, a partir de ahora, son de compota musical para mover el intestino con pasos amenos. Bien, la vida post-cita. Hay dos motivos, no nos hagamos los sotas, el sota, la sota, por los cuales la primera cita... Qué juvenil esa frase, no te hagas el sota. Porque hay dos motivos, no me distraiga, por los que la cita puede ser un fracaso. Uno, porque el otro no te gusta. O sí te gusta y vos a él no. O viceversa. Así que si tu primera cita con alguien nuevo no ha sido todo lo feliz que deseabas, otra cosa, mariposa, agüita, jabón, y que venga el próximo cabrón y ¡hácesela! ¡Ay, cómo no! Repetimos, agüita, jabón, y que venga el próximo cabrón y hácesela. Bien, entonces, si salió todo mal, eso, y si no, vamos a darte unos consejos para que simplemente sonrías y lo consideres como una experiencia más en tu vida. Exactamente. Bueno, a ver, presta atención a esto. Si te invade un sentimiento de frustración, ¿por qué no de rabia también? Por haber perdido el tiempo o elegir a alguien inadecuado, no lo reprimas. Sale a correr por el parque, anda a una clase de kickboxing o también reíte de vos mismo. Corte y confección, claro, tejer. Claro, origami. Pero si no, también reíte de vos mismo. De vos reíte. Mismo. Reíte de vos mismo. Siga. Vamos a seguir. Hoy la perdimos. Lo perdimos. Cuando chao. Me viene esta risa. Se ríe porque llora, sufre. El momento. El mejor humor para toda la familia. Para vos, para mí y para todos. Los domingos, 23 horas. El humor más liviano aquí en Villa Cariño. Bueno, vamos a continuar. Decíamos, reíte de vos mismo, reíte del otro. y de la situación con tu grupo de amigos. ¡Ay, qué ameno! ¡Qué piola! ¡Qué piola! Convertilo en el pub. Claro, convertilo en una broma. Anda un pub a tomar un refrigerio y pasar la piola. Y reíte de vos mismo. Anda un pumpernick a tomar Pepsi Cola. Claro, y un mogur. Bueno, convertieron una broma en un chiste, en una entrada en tu blog también. Reíte. Qué moderno. Reíte, joven, reíte. Porque el humor quita dramatismo. Estaba re inspirada cuando escribí esto. Volvamos, volvamos, por favor. Bueno, segunda cosa que quiero decir es: aprende la lección, porque siempre hay una. ¿Qué es lo que no harás en otra cita? Ya lo puedes saber. Lo que no volverás a permitir. Por ejemplo, vas a decidir que la próxima vez que te veas atrapada escuchando historias interminables de alguien cuando en realidad quisieras perderlo de vista cuando antes de irte a dormir, vas a mirar el reloj y educadamente vas a decir: me tengo que ir. Exacto. Y último punto. No, una vez que faltan puntos. Pero faltan, pero espera, de estos más importantes. Estoy llorando, señor. Se me caen lágrimas. No hay que decir todo lo que pasa en radio, chicos. Bueno, una vez que te sientas libre de sentimientos negativos, ¿sí? Simplemente déjalo ir. Just let it go. Exacto. Y vuelve a intentarlo con otra persona. Esto es muy importante. Cuando sentís que eso ya está, just let it go. Exactamente. Bueno, importante esto, no perdés nada, ¿sí? Tu futuro no depende de una cita. Dejate. De joder. Esto me gusta. Dejate sorprender. Just let it go. Y dejate sorprender vos también. ¿Puede venir Madonna en algún momento? Oye, cariño, Bimbo, por favor. Hacía mucho que no nos pasaba esto de golpe tentarnos de alguna manera extraña. Que sí, ¿qué vamos a hacer? Perdón, seguimos. Hay gente afuera que paga por esto. ¿Dónde? Bien, y más problemático es cuando la cita fue bien. Esto es peor, porque que sea que si el otro es feo, huele a caca, tiene corazón, está todo bien, tiene corazón, pero tampoco es tu corazón, ¿qué te importa? Ahora, lo que es más problemático es cuando la cita estuvo bien, vos la pasaste bien, fuiste feliz, pero el otro fue el que se quiso morir. Esto es importante. Lo pasaste bárbaro, pero el otro no da señales, no llama, no escribe. Just let it go. Exacto. Quedó esa frase hoy. Just let it go. Just let it. Aparte es just. Claro. Just let it go. Viene de chasis. Viene de chasis. Del latín chasis. Sí. Y what back. No, back back. Bueno. I take back what I said. A ver. ¿Qué hacer en estos momentos cuando no llama ni escribe ni nada? Y no está muerto, chequeamos en los hospitales ya. Claro. O sea, ya llamaste a los hospitales, ya sabés, no murió. Bueno, no tuviste noticia de esa persona en un par de semanas, pero aun cuando estás convencida de que todo fluyó entre los dos, convencido, ¿sí? Reflexioná sobre cómo fue el encuentro y pregúntate estas preguntitas, estas perlitas, estos tips que vamos a darte. Pregúntatelo a vos mismo. ¿Realmente ustedes tienen mucho en común? ¿Hablaste demasiado sobre tus problemas? ¿Fuiste demasiado lejos físicamente hasta el punto en que te sentiste un poco culpable al día siguiente? ¿Tal vez actuaste como si estuvieras muy necesitada? ¿Fuiste muy agresiva o agresivo? ¿O te escondiste detrás de una fachada? Muy común. Bueno, me gusta mucho la palabra fachada. Esa puede ser la razón de que ese otro haya desaparecido. Dijo: yo me voy a la mierda. Si no murió o no está preso, tal vez, bueno, esto es muy importante. En este caso, no seas demasiado duro con vos mismo si el otro desapareció. O sea, es una buena señal en realidad. Eso te lo dice una vieja haciendo un pastel de manzanas. Significa que esa no era la persona adecuada para vos. Bueno, pero todo ese bla, bla, bla, bla, es cierto. O sea, finalmente, si el otro se fue corriendo porque no te soportaba y eras un monstruo para el prójimo, es que no era para vos. Así que no lo tomes como algo personal. O sea, sí sos un monstruo, pero no es falta de compatibilidad, es que sos un monstruo. Exactamente. Y bueno, siempre hay un monstruo para otro monstruo. Si claro. No, decínoslo a nosotros. Bueno, otra cosa también importante a tener en cuenta. Tal vez le diste demasiado en la primera cita. Dios. No, que pensaba esto, que se puede leer de dos maneras distintas, ¿no? Le diste mucho. ¡Por Dios! ¡Siga, compañero! Vamos a seguir entonces. Renuncie. Bueno, lo que queríamos decir es como sexo demasiado rápido, o tal vez no diste nada, ni te abriste, ni te dejaste con... Cómo nos gusta el chiste. No, nos divertimos muy barato en Villa Caína. Sí, sí, realmente. Muy sí. Barato. No, pero porque parece que me lo hacen a propósito, chicos. Es que justamente. Bueno, a ver, y dar, porque vamos a aclarar un poco esto de lo que nos reíamos. Dar demasiado no se refiere solamente al sexo, no pienses mal. Tal vez le diste demasiada conversación, demasiada atención, estímulos. Quizás fuiste demasiado explícito o demasiado exigente o caprichoso, ¿sí? Pero todos estos demasiados realmente no son objetivos, ¿sí? A relacionarnos con alguien nuevo. Yo sé de qué se ríen. No. De Just Let It Go. Sí. Bueno, a relacionarse con alguien. Yo estoy en todo. Nuevo, podemos despertar recuerdos o sensaciones en la otra persona que tienen que ver con sus propias experiencias pasadas. Esto también es importante. Quizás le hace recordar, le provoca una sensación de rechazo porque le hiciste acordar alguna situación en la que vos en realidad directamente no tenés nada que ver, ¿sí? No es que vos tengas que cambiar o corregir nada, sino que de nuevo, es lo que dijimos varias veces, ustedes no son compatibles. O sos un monstruo. O sos un monstruo y mejor aceptarlo y busca tu monstruo. En ese caso, se te cargó rápido que te va a ir mejor. No, sí. Y también esto importante que la otra vez me acuerdo que lo dijo Charo, pensá que a vos también te pasó eso mismo otras veces con otros hombres o con otras mujeres, ¿sí? Exacto. Esto de que fuiste y capaz no te gustó y bueno, y querés desaparecer. Bueno, otro punto, si ambos deciden que prefieren quedar como amigos, ok, perfecto, just let it go, amigos. Claro. O como amantes sin un vínculo más profundo, porque... ¿Por qué no? Si lo tienen claro, puede estar todo bien. Sí. No se gustaron como eso, pero se caen bien. Bueno, otro. Si ni te gusta ni te deja de gustar, entonces no te compliques. Déjate llevar, just let it go, salí con él otra vez y tal vez surja la chispa. Surja la chispa. Y tal vez surja la chispa. No todo tiene que ser amor al primer vistazo. Porque capaz no hay chispa en el primer porque vistazo, ahí, pero claro, vas a un pub y se pone piola. Claro, se pone en piola. Ese primer golpequeteo no hay chispa. ¿Cómo? Golpequeteo. Sí. Y último punto es, y por sobre todas las cosas, este punto, por el bien de la humanidad. Si la cita no te dejó un buen sabor, te sentís decepcionado, no caigas en la tentación de caer en el cinismo de... son todos iguales, o cosas como los que están buenos están casados, son todos putos, son todas unas locas de mierdas. No te vuelvas más cínico, ni más inseguro, ni más timeroso. Por el contrario, es momento de que estés más experimentado y preparado para lo que sigue. Bien, ¿qué dice el pueblo? Just let it go. Dice mucho Just Let It Go. Mucho, hay mucho, mucha mucho gente. Yo lo escuchaba Villa Cariño, humor barato. Y recordar Just Let It Go. Yo quiero que cuando esta semana te pase algo terrible, cuando tu jefe te haga quedar una hora más, se te escape el subte, se te rompa una media, se te enganche en un taxi, no te paguen, no te llamen, hayas aumentado medio kilo el fin de semana, te digas, ok, Just Let It Go. Es importante que marquen el jazz. Just let it go. Just let intenten it go. Hacerlo como Madonna. Claro. Es la premisa. Exacto. Just let it go. Pomelo arroba Policoco dice: los quiero porque me hacen bien y me alegran los domingos. Es la idea. Nosotros también la pasamos bien. Bueno, Pomelo, vamos a ir con un temita. Después venimos con. Las parafilias en Villa Cariño. ¡Viva! Claro que sí. Para vos, para la familia, para todos. Parafilias para todos. Bien, y ahora vamos con un tema de The Marvelettes. Ellas son fundacionales en el sonido Girl Group también. Este tema también es de 65, un año muy fructífero. Este tema. Se llama On the Other Side of Town y habla sobre ir hacia otro barrio, al conurbano, para darle más a ese kichiplín que tanto te mueve. La. Chao. I'm gonna put my baby down. Estás en Cíclope Radio. Just let it go. Just let it go. Muy bueno. Qué bueno. Qué bueno que detectamos ahí el chas. Infierno, @infierno 19, no. Mil nada, 196, Delfina Díaz, Ana Moiré, Charito Blasco, Flor Alcorta, Sergito Tanquián, gracias a todos, nos estamos descostillando de la risa. Sí, just let it go. Just let it go. Hashtag just let it go. Ay, espero que sea una filosofía de vida, además de reírse de mí. Bien, bueno, vamos a ir con las parafilias que tanto nos gustan. Ya saben que las filias no son familias chiquititas, son atracciones habitualmente exageradas. Y el humor, llegó el humor otra vez aquí a Villa Cariño, nuevamente para vos, para la familia, para chicos y grandes. El humor para todos, el humor simple, sencillo, poquito ácido, poquito que sí, poquito que no. Kichiplini, la, aquí en Villa Cariño. Hoy estamos para cualquier cosa. Ay, me agarró un calor. Dios mío. Ay, por Dios, estamos llorando. Estamos llorando de la risa. Esperamos que ustedes también no se hayan ido. En el otro lado. Este audio lo quiero, señor musicalizador, operador, lo quiero. Bueno, las parafilias son que te gusta todo menos lo clásico. El coito no te alcanza, las parafilias no llegan a ser perversiones, pero son cositas raras que te gustan bastante. Hoy vamos a ir, ya saben que tenemos todo el abecedario, vamos a ir de la H a la K, del Q a la Co, y pueden ir levantando la mano. Claro. Si tienen una parafilia, dicen, o se juntan con otros, se juntan acá en el Twitter y pueden llevar su parafilia. Cuando aparezcan dos, suena la chicharra, suena y la ahí chicharra. Los unimos. Es así. Bueno, vamos con la letra H, Matías. Parafilias en Villa Cariño, comenzando con la letra H. Arpaxofilia. Atracción producida. Esto es increíble. Me gusta cuando arrancamos con una bien arriba. Atracción producida a ser asaltado o robado con violencia. Genial. Poniendo el punto en la violencia. Enamorarse viene del chorro. Claro, te meten un tiro. Te meten un tiro en la gamba y te dicen, dame todo porque te quemo. Y vos tenés un orgasmo. Hermoso. Tenemos la hematofilia, que es la excitación por ver o tocar o beber sangre. Ideal para Drácula. Claro. Un chiste. ¡Para toda la familia! Humor para todos. Bueno. Dios. Esto es espectacular y no entiendo. Siempre me gustó. Esto es una cuestión. ¿Cómo decís espectacular? ¡Espectacular! ¡Espectacular! Bueno. Hemotigolagnia. Atracción sexual. Bueno, voy a hacer un silencio, una pausa en radio. Para decir, atracción sexual por los tampones usados. No. Claro. ¿Pero qué es lo que hace? El humor volvió nuevamente para todo. Para vos, Kichiplín, y para vos, la. A todos mis Kichiplines y todas mis lalalas. Kichiplines y lalalales. Bueno, perdón, ¿qué es la parafilia de gente que se excita con los tampones usados, con verlos, con tocarlos, con chuparlos. Lo que sea que esté, ves un tampón usado. Lo que dé, Buenos Aires, Mar del Plata. Claro, lo que dé. Ok, también tenemos la ibistrofilia. Ibristofilia. Que es la apetencia sexual desorbitada por tener relaciones con violadores, asesinos o criminales. Esto es... Está muy relacionado. Si alguien tiene arpaxofilia, que es la primera, a que te gusta que te roben violentamente, los podemos juntar con estos. Y se van juntos a buscar criminales que los violen, los roben. Claro, exactamente. Y se calienten. Qué loco esto, porque muchas mujeres tienen ibristofilia, que les gustan los criminales, asesinos, y no lo saben. Exacto. Bueno, otra. Hidrofilia. Atracción producida por el agua. Claro, te vas a Coconor y te coges en las piletas. ¿Con el tema del agua? Sí. No. Los dientes, el aseo permanente. Siempre lo llamamos a Mati y está por duchar, duchándose o a punto de ducharse. Claro. No hay que dar información personal. Esto estaba por contrato. Pero las parafilias sí. Acá levantamos todos la mano. Claro. Bueno, también tenemos la hierofilia, que es la atracción sexual por personas o objetos sagrados, como por ejemplo las cruces. Ideal. En algún momento hablamos de algo en parecido. El exorcista ella tiene hierofilia, por eso se la clava en la que teje. Claro, y además es importante destacar que hierofilia no tiene nada que ver con que te gusta que te hieran. No. Bueno. Ifefilia. Ifefilia, no me voy a reír. Ifefilia. El placer sexual se obtiene al tocar, sentir o rozar contra la piel los objetos ajenos, como ser ropa, como ser cabello, como ser piel, etc. Bueno, habitualmente se trata de objetos utilizados en las principales zonas eróticas del cuerpo de la pareja, como ropa íntima. O sea, te refregas el calzón. Un calzón bien usado, palometeado, y te lo pasas por tus partes, y eso al parecer te produciría un orgasmo. Bien. Es el musical de Bimbo. Ya, let it go. Uy, nos están mandando unos videos. Los quiero tanto. Los quiero tanto a todos. Gracias, chicos, por no irse, por quedarse y por ser tan geniales. Magia pura, chicos. Magia pura. Sí. Bueno, tenemos la higrofilia, que es que también te gustan todos los fluidos corporales en general, sin distinción de color o textura. Exacto. Hipnofilia. Excitación producida al contemplar a personas dormidas. Esto enamorados mucho lo padece. Sí, pero también miedo. Miedo, que están mirando como una gallina, claro, muerta. Como una gallina. Como un búho. Ahí a punto de asesinarte. Sí. Vos. Hirsutofilia, que es del latín hirsutos, bello, áspero, lindo insulto. Sí. Se trata de una parafilia en la que se refiere a la atracción por el vello corporal. Es un fetichismo que está muy frecuente en mujeres como hombres. Se centra en la atracción erótica en varones peludos, velludos o zonas muy selváticas del cuerpo. Claro. Bueno, no nos reímos. Homiliofilia, placer derivado de predicar un determinado credo o religión a personas débiles, sencillas, crédulas o inocentosas. Inocentonas. Es lo mismo. Inocentona, centollas. Bueno, homofilia, que es gente del mismo sexo, no es nada raro. Y no está mal, así que no me parece una parafilia. Claro. Sigamos. Vamos, pero las parafilias no están mal igual, ¿eh? No, está mal, pero... Pero no resulta algo tan... No. Chicos. Bueno, está bien. Bueno, te adoptamos, homofilia. Bueno. La única... Terminamos con la letra H y nos pone contentos comenzar con la letra I. Sí. Y dice: infantilismo o anaclitismo. La única excitación proviene de imitar el comportamiento de un niño o de realizar actividades propias de la infancia. Esto es un flagelo. Te pones a jugar con los cubos. La que te habla como bebota y te dice papito. Voy a agarrar el kichip y me lo voy a pasar por acá. Por favor. Bueno, la ipsofilia es fantástica, es muy recomendada. Increíble. Yo creo que es la solución y el futuro, y que mucha gente ya la padece. La ipsofilia es la atracción sexual solo por uno mismo. Bravo. No se aplaude en radio. Pero bravo. Pero te aplaudimos a la ipsofilia. Letra J. Jactitafilia. Placer experimentado al relatar las propias hazañas sexuales. Esto lo tienen muchos. Esto lo tienen muchos, sí. Bueno, juvenalismo o juvenilismo es la excitación producida en personas adultas por el hecho de representar la etapa juvenil del desarrollo y ser tratado como tal por la pareja. Es algo que claramente tiene Cris Morena. Le mandamos un besito a toda la familia Morena. Sí. Bueno, terminamos con la letra J, continuamos con la K. Y dice, queraunofilia, excitación producida por los rayos y los truenos. Bien, kinesofilia. Kinesofilia. Nos apuraron. Sí. Kinesofilia, parafilia de quien siente placer al oler el incienso que se utiliza en las misas. Esto es ideal para monjas sí. locas. Bueno, cleptofilia o cleptolagnia es el hecho de tener que robar para lograr el deseo erótico. La excitación erótica se obtiene del hecho de entrar y robar ilícitamente la morada de un desconocido o pareja potencial. Va. O sea, si tenés arpasofilia, es ideal que te busques a alguien que tiene cleptofilia. Exactamente. Perfecto. Y terminamos con la K, con kinesmolagnia, que es la situación, excitación sexual producida por las cosquillas. Just let go. Bien. Hasta aquí las parafilias en Villa Cariño. Bueno, vamos a terminar porque ya se nos hicieron la 1 y 2 minutos. Si nos hicieron la 1 y 2 minutos, no nos dimos cuenta. Así que bueno, vamos a terminar con querido diario, querido mantra, que creo que es obvio el querido diario. Querido diario, lo que hoy aprendí es que... Vamos de nuevo, no vieron nada. Querido diario... Hoy aprendí esto. Querido diario, hoy Otra vez. Toma número 3, Villa Cariño, Just Let It Go. Querido diario, hoy aprendí que lo más importante es Just Let It Go. Exacto. Muy bien. No se habló de radio, pero finalmente salió. Finalmente salió Just Let It Go, los amamos a todos, gracias por estar ahí, lo hacemos solo por amor y eso queremos y eso buscamos y eso les damos. Muchas gracias Matías Veleda. Muchas gracias Bimbo, muchas gracias Susi. Muchas gracias a todos del otro lado, me la hacen pasar súper larga. Gracias super. Agustín. Gracias a vos. Gracias Ciclop Radio, Gradio. Estamos para ya irnos, ya. Gracias a todos. ¿Con qué tema nos vamos? Con el último. No, el tema que quiero poner desde el domingo pasado, que es el 6. Este tema es You've Been in Love Too Long, de Marta Rips y Las Vandellas. Una canción de 1965, profeminista, que habla de. Es una canción ideal para bailar y mover la compota musical. Y habla de un tarado abusivo que al final se lo deja porque es mejor que él se vaya con uno mismo. Al grito de adiós, nabo, adiós. Esta canción con los Funk Brothers, que están en todas las grabaciones de Motown. Marta Rips a Las Vandellas con You've Been in Love Too Long. Y. Just let it go. Cariño, y vas a entender.